Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. A mí los Reyes Magos no me dejaron nada anoche. De esas cosas lindas que los amigos me suelen obsequiar bajo cualquier pretexto. No me dejaron corbatas, ni lapiceras Parker, ni perfume, ni tablets, ni celulares, ni botellas de whisky. Ni siquiera el pasaje a Interlagos para ver Fórmula 1 el año que viene, que tanto deseaba. Bueno, los reyes, que no son reyes ni son magos, simplemente porque la realeza es mentira. Los reyes reinan, pero no gobiernan. Y simplemente porque la magia tampoco existe. Lo que existe es el ilusionismo. Es decir, hacerte ver una cosa que no es cierta. Pero ese sentimiento colectivo que nos hace comprar cosas para alegrar a quienes queremos y al que llamamos los reyes, nos dejó anoche muchas cosas debajo de la almohada. Sabiamente, no nos dejó lo que ya tenemos de sobra, salud, dinero y amor, que tenemos lo suficiente, sino que nos dejó las cosas que valoramos pero que la vida nos va sacando de a poco, casi sin darnos cuenta. Paciencia, por ejemplo. Nos dejó nuevamente las alforjas de paciencia llenas para continuar soportando estoicamente las injusticias. Una de ellas, la de no tener el derecho adquirido, comprado primero y adquirido después por años de desempeño, del derecho a la onda de esta radio. Los gobiernos colorados sucesivamente me llevaron casi toda la paciencia en estos años. Anoche quedamos con las alforjas repletas nuevamente de entusiasmo por hacer cosas. No es que se me hubieran terminado, pero tenemos tantas cosas para hacer aún. La sociedad en que vivo me regala imponderables que son lo que me dan fuerza para que las cosas fluyan sin luchar, para que los logros aparezcan como mágicamente. ¿Qué mejor regalo? ¿Qué mejor rey mago que el dibujo que Pablito me obsequiara una fría noche y tuviera que esperar horas para entregármelo ya que llegamos tarde a la cena de los martes en lo del chelo? Y allí estaba Pablito, esperándome para hacerme el regalo. Hoy de mañana tuve otro regalo de gente que vino del Brasil. Pero este recuerdo, esta visión que apareció esta madrugada debajo de mi almohada, me hizo recordar que hay personas que saben que no tenemos agujeros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos y que por eso es que podemos decir lo que decimos. No robamos, no contrabandeamos, no nos drogamos, no embrollamos, no timbiamos, no somos maricas ni invertidos, no mentimos. Los reyes seguramente saben eso y nos repusieron en las alforjas confianza en nosotros mismos. Y no es que escaseara, pero es el motor que mueve toda nuestra vida. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo. Más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Lo decía Martín Fierro. Por suerte, los reyes no me repusieron algo de la soberbia de la que suelo hacer mal uso. Por suerte, no. Mejor que se termine, aunque no del todo, que en el fondo quede como una raspa, que podemos llamarle el orgullo de ser como somos. Es parte de la soberbia también. Creo que los reyes anoche se olvidaron de dejarnos algo más de tolerancia. ¿Y será que me habré portado mal? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.